Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía para comenzar este bello día. Y bueno, para empezarlo, vamos a irnos con la temperatura, nada más que ahorita estamos teniendo aquí un problemita técnico con la internet. Entonces, denme unos segunditos. Tendremos que reiniciar el router, pero pues aquí también tenemos nuestro celular para darles ahorita el pronóstico. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Hoy va a estar bonito el día, entre comillas, ¿eh? Porque no hay precipitaciones ni nada por el estilo. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 48, todavía va a estar más agradable la temperatura para que celebremos todos el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. ¿Va a haber programa? Sí, va a haber programa. Las temperaturas mínimas para el día de mañana serán de 30 grados, cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. El día sábado se esperan cielos nublados con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 44, mínimas de 38. Para el día domingo hay probabilidad también de lloviznas o de lluvia, con temperatura máxima de 43 grados, mínimas de 27. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 24, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones. Y bueno, se ha quitado, les puedo decir que se ha quitado la probabilidad de que caiga nieve la próxima semana, pero hay probabilidad de que caiga lluvia. Bueno, no sé si se pueda convertir todavía en nieve, porque las temperaturas obviamente sí descienden 10 grados a partir del próximo lunes, en comparación a las que tendremos hoy, mañana y el sábado y el domingo. Y el lunes ya máximas de 34, y ahí es donde nos decía, ¿no?, el pronóstico el día de ayer y antier, que el lunes y martes de la próxima semana iba a nevar, o el martes y miércoles, ya no recuerdo. Pero bueno, ahora nos dice que no, que va a caer lluvia, pero las temperaturas iban a estar bajas, entonces probablemente sí vaya a caer un poco de nieve. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva.

7:44, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. El fiscal general Barr está tomando control de asuntos legales que afectan a Trump y no es solo la sentencia de Stone. Una sentencia reducida para su amigo, un fiscal destituido y su nominación retirada y un posible perdón. El fiscal general de la nación, William Barr, está tomando un papel cada vez más activo en asuntos legales que afectan al presidente Donald Trump y a sus allegados, según personas familiarizadas con el asunto. Esto ha saltado las alarmas entre analistas legales y constitucionales. Los demócratas del Congreso pidieron el día miércoles una investigación y una audiencia de emergencia sobre las acciones del Departamento de Justicia. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes anunció que Barr acordó testificar frente a ellos el 31 de marzo y que planean preguntarle sobre el caso del ex asesor del presidente Roger Stone. Fiscales en todo el país han hablado bajo condición de anonimato para evitar represalias, le dijeron al diario The New York Times esta semana, que desde antes ya tenían miedo de trabajar en cualquier caso que pudiera llamar la atención de Trump y que lo que ocurrió con el caso de Stone solo profundizó su preocupación. Y la pregunta que ha hecho Barr y por qué es tan grave. Este martes se supo que Trump había retirado la nominación de Jesse Liu, ex fiscal federal de Washington D.C., como subsecretaria en el Departamento del Tesoro. Liu fue quien supervisó el caso contra Stone. La situación que se vive en el Departamento de Justicia es una que no se ha visto en décadas, sino sin precedentes. El martes, los cuatro fiscales del caso de Stone se retiraron y uno renunció por completo al DOJ luego de que Barr y sus asesores intervinieran para revertir una recomendación de sentencia de 9 años de prisión que los fiscales habían presentado el lunes. Liu, que también había presidido una investigación criminal al exdirector interino del FBI, Andrew McCabe, había sido destituida abruptamente de su trabajo el mes pasado. McCabe no ha sido acusado, aunque Trump ha pedido enviarlo a prisión. Detractores acusan a Trump de hacer gira de revancha. En la semana posterior a su absolución en un juicio político, un envalentonado Donald Trump está demostrando su determinación de gobernar con puño de hierro, presionando al Departamento de Justicia para favorecer a un viejo amigo mientras ejerce su autoridad presidencial para vengarse de sus enemigos reales y percibidos. Trump les ha dicho a sus allegados en los últimos días que se siente reivindicado y fortalecido por su absolución en el Senado, creyendo que los republicanos le han presentado un frente unido sin precedentes, mientras los votantes han perdido entusiasmo debido al proceso político. Según cuatro funcionarios de la Casa Blanca y republicanos cercanos a la presidencia que hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a discutir conversaciones privadas en público. Desde entonces, Trump y sus asesores han actuado rápidamente para desterrar de su gobierno a aquellos que el presidente cree que no son lo suficientemente leales, remontándose a las épocas de la investigación del exfiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en los comicios del 2016. Demócratas y analistas externos han alertado que Trump está exhibiendo una sed de venganza posterior a su juicio político que ha ido más allá de la norma y podría causar un daño duradero en las instituciones. Algunos senadores republicanos, incluyendo a Lamar Alexander por Tennessee, Susan Collins por Maine y Lisa Murkowski por Alaska, dijeron que concluyeron que los intentos de Trump por presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fueron inapropiados. También expresaron esperanza de que Trump hubiera aprendido su lección de ese episodio. y el locutor que Trump condecoró hace un comentario homófobo sobre Buttigieg y las redes explotan. El locutor conservador Rush Limbaugh atacó este miércoles en su programa de radio a los aspirantes a la nominación demócrata, pero realmente enfureció a las redes sociales cuando, en referencia al exalcalde Pete Buttigieg, dijo que Estados Unidos no estaba preparado para elegir a un muchacho gay que besa a su marido en el escenario del debate. Limbaugh estaba haciendo comentarios despectivos sobre todos los participantes de la contienda demócrata que buscan enfrentarse a Donald Trump, pero al que atacó más duramente y por su orientación sexual, no por sus ideas, fue a Buttigieg. Está bien, ¿cómo se verá esto? Un chico gay de 37 años besando a su esposo en el escenario junto al señor hombre Donald Trump. ¿Qué va a pasar ahí? Repitió el conservador hasta en tres ocasiones. Tienen que mirar eso, continuó el hombre al que Donald Trump entregó la semana pasada la medalla presidencial de la libertad. Tienen que estar diciendo que a pesar de todo el gran progreso y del todo gran despertar, Estados Unidos no está listo para elegir a un chico gay que besa a su esposo en un escenario del debate presidencial. Tienen que decir eso, ¿no? Fue lo que enfatizó. La cantinela del locutor corrió como pólvora por las redes sociales y el tema se hizo trending topic en Twitter. Los usuarios de la red social trataron a Limbaugh de homófobo e intolerante y algunos de ellos compararon imágenes de Pete Buttigieg durante la época de servicio en el ejército con otras en las que el presidente no salía favorecido. Y bueno, ahí están las imágenes. Y una comparación bastante extrema. En otra información, preocupa a algunos demócratas posible candidatura de Sanders. El buen arranque de Bernie Sanders en la contienda por la nominación presidencial demócrata está generando preocupación entre algunos legisladores del partido, los cuales advierten que una fórmula encabezada por el aspirante que se dice socialista podría ser desastrosa para las aspiraciones de esa fuerza política a conseguir la mayoría en el Senado y retener el control de la Cámara de Representantes. En conversaciones en los alrededores del Capitolio, los nerviosos demócratas han expresado su preocupación de que la etiqueta del senador Sanders de ser socialista y su respaldo inflexible a controvertidas propuestas como Medicare para todos y el nuevo trato verde ahuyentarán a electores en los distritos ricos y moderados que les ayudaron a conseguir el control de la Cámara Baja en el 2018, al igual que los estados electoralmente muy reñidos donde los senadores republicanos son vulnerables. El legislador independiente de Vermont ganó el martes por estrecho margen en Nueva Hampshire después de su firme desempeño en Iowa y es considerado amplio favorito junto con Pete Buttigieg, exalcalde de South Bend en Indiana. Buscan a hombre de Orlando que supuestamente le disparó a una compañera de trabajo. La policía está buscando un hombre que supuestamente le disparó a su ex compañera de trabajo en un centro comercial en Orlando, Florida. El sospechoso es Daniel Everett, de 46 años, quien maneja un Kia Sorento gris oscuro del 2012. Está armado y es considerado peligroso, según dijo durante una conferencia de prensa el jefe de la policía de Orlando, Orlando Rolón. El tiroteo tuvo lugar en una tienda Under Armour, donde la noche del día lunes, en un centro comercial localizado en International Drive, la policía de Orlando reveló que la víctima se llamaba Eunice Mary Vázquez, de 37 años, y que era administradora de la tienda en la que Everett había trabajado por 3 años. Según las autoridades, Everett fue despedido ese mismo lunes. Antes del incidente, el sospechoso le envió un correo electrónico con una lista de nombres, incluyendo el de Vázquez, a algunos compañeros de trabajo. Luego en la noche regresó con intenciones de dispararle a la administradora, según la policía. La manera en que Everett procedió fue con calma y sin aspavientos. Entró en la tienda y se dirigió a donde estaba Vázquez. Entonces le disparó, fue lo que dijeron las autoridades. La casa del sospechoso se inundó de policías este martes cuando trataban de entender cuál fue su motivo para matar a su ex compañera de trabajo. Se ha reportado que Everett no era de los empleados más populares de la tienda y ya unos cuantos empleados, incluyendo la víctima, se habían quejado de él formalmente. Alrededor de 12 clientes se encontraban en la tienda en ese momento. Ninguna otra persona sufrió consecuencias directas de los actos de Everett. La policía de Orlando, la del condado de Orange, la del condado de Ocala, las autoridades de St. Cloud y el Servicio Federal de Alguaciles están buscando a Everett. Y Estados Unidos confirma segundo caso de coronavirus en repatriados. Un segundo caso del nuevo coronavirus fue confirmado en Estados Unidos entre las personas que fueron evacuadas de China, informaron el día de ayer los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La persona llegó la semana pasada en un vuelo procedente de la ciudad de Wuhan en la estación aérea Miramar de los Cuerpos de Infantería de Marina en el sur de California. Está en aislamiento en un hospital en San Diego, confirmó el sistema de salud UC San Diego Health. También en cuarentena está una mujer que fue dada de alta por equivocación debido a una muestra mal etiquetada que no había sido analizada por coronavirus. Fue reingresada en el hospital el día lunes después de dar positivo a las pruebas y una tercera persona se encuentra hospitalizada a la espera de los resultados de sus pruebas. Y en información deportiva, Brady podría darle a Jerry lo que tanto anhela, y que es otro Super Bowl. Michael Irvin, ex receptor de Dallas, encendió el internet cuando aseguró que durante la semana del Super Bowl, gente muy importante le dijo que los Cowboys están interesados en firmar a Tom Brady, quien se convertirá en agente libre por primera vez en 20 años de carrera. La gerencia general de los Cowboys, le hace el dueño Jerry Jones, negocia con Dak Prescott y estudia la posibilidad de colocarle la etiqueta de jugador franquicia. Según reportes, Dak quiere no menos de lo que gana Russell Wilson, quien en abril del año pasado firmó una extensión del contrato por 4 años y $140 millones para convertirse en el quarterback mejor pagado de la NFL. Wilson, quien ha llevado a los Seattle Seahawks a 2 Super Bowls, gana $35 millones al año y aparentemente Prescott quiere al menos la misma cantidad de dinero. Entonces, ¿qué tan viable es lo que escuchó Irving? Yo no lo creo, pero a Jerry le urge regresar al Super Bowl y está convencido que la campaña pasada tenía el roster para conseguirlo. Brady vivió su peor temporada como profesional en el 2019, su rating de 88.0 fue 18º entre los quarterback calificados y el más bajo desde que se convirtió en titular de los Patriots en el 2001. Y bueno, ¿te imaginas a TV12 en Dallas? ¿A Tom Brady? Bueno, pues hablamos de uno de los íconos más grandes que ha tenido la NFL y su franquicia más costosa y popular. Los Cowboys tienen todo lo que necesita Brady para tener éxito. Ezekiel Elliott en el backfield, ideal para un quarterback de 43 años de edad. Una línea ofensiva respetable y un cuerpo de receptores bastante bueno, encabezado por Amari Cooper, a quien Jerry también podría ponerle la etiqueta de jugador franquicia. Además, el nuevo coach en Dallas, Mike McCarthy, trabajó con Brett Favre y Aaron Rodgers en Green Bay, así que está acostumbrado a lidiar con un quarterback super estrella. Pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Lo de Brady suena a ocurrencia, pero si hay alguien que pueda hacer la realidad es Jerry Jones y Dak Prescott. Bueno, él debe estar más nervioso de lo normal con la ocurrencia. Y con goles de Vela y Rodríguez, un relajado pues vence a Toronto antes de enfrentar a León en la Conca Champions. Con un tanto del mexicano Carlos Vela en el segundo tiempo, Los Ángeles, ¿no? Venció 3-1 al Toronto en lo que fue el último partido de la preparación antes de enfrentar a León en partidos de ida y vuelta en la Conca Champions. A tan solamente 6 días del primer encuentro en León, Los Ángeles se vio el miércoles en el Bank of California Stadium como equipo en plena pretemporada, sin preocupaciones de que tendrá una serie de eliminación ante el líder del equipo mexicano. Y bueno, Los Ángeles se enfrentará al líder de la Liga MX, a León, el próximo 18 de febrero en el Nou Camp, y luego recibirá la visita del cuadro mexicano en el partido de vuelta el 27 de este mismo mes en el Bank of California Stadium. Vela, quien jugó todo el partido, dio un pase de gol al uruguayo Brian Rodríguez en el primer tiempo y luego definió el partido en el segundo. El juvenil Cristian Torres agregó otro tanto para Los Ángeles al minuto 81 por el Toronto, y Funayashi Achara anotó 1-1 al inicio del segundo tiempo. Y bueno, pues así es como está. Los Ángeles se fue arriba nuevamente en el minuto 74 cuando movedizo Latif Blessing ingresó en el área, recortó a Bono, pero el balón le quedó largo para que llegara el de la Quintana Roo y anotara 2-1 para Los Ángeles. Para rematar el encuentro, el juvenil Torres, proveniente de las fuerzas básicas, anotó el 3-1 al recibir el balón solitario por la banda izquierda. Y bueno, así fue como quedó. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerden que si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit, que él sí se sabe todas estas abreviaciones, y pues ahí lo siento, creo que sí son Los Ángeles LAFB. Ahorita pues les verifico, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque así lo haces, te vas a...

que han aumentado exponencialmente en los últimos años y que demuestran que ha sido uno de los regalos estrella en las dos últimas Navidades. La época no es aleatoria, el invierno, el clima suele ser más seco que de costumbre y los labios se agrietan. La piel se pela o la garganta se irrita, entre otros males que son provocados por el contraste entre el frío exterior y los termostatos al máximo en el interior. Lo ideal, según la reconocida Clínica Mayo, es que la humedad en el hogar esté entre el 30% y el 50%, y un humificador se encarga de emitir el vapor de agua necesario para conseguirlo y así aliviar síntomas de resfriados y otras afecciones respiratorias. Por eso no es casualidad que en la sección de salud y cuidado personal de la página de Amazon, los humidificadores se hayan posicionado como uno de los productos más populares. En concreto, el número uno más vendido es un ultrasónico y con difusor de aromaterapia de la marca TenseWall, que está conquistando a un sinfín de usuarios y que ahora tiene su precio mínimo histórico. Así que si tú piensas regalarle algo a tu amada o a tu amado o a tu amigo o a tu hermano o a tu mamá, a quien tú quieras regalárselo, es un un día especial, ¿no? Porque lo puedes conseguir por tan solo $19.90, $20 pues. Mediante la vibración ultrasónica, este dispositivo produce una neblina fría que aumenta el nivel de vapor del agua en la estancia y también aromatiza el espacio gracias a la acción de los aceites esenciales. Funciona al enchufarse a la corriente eléctrica y tiene una capacidad de 400 mililitros que duran aproximadamente 10 horas de uso. Para comenzar, lo tienes que colocar sobre una superficie plana y segura. Llena el tanque de agua natural o también les puedes agregar unas gotas de aceite esencial, el que tú elijas. Lo puedes cubrir de nuevo antes de encenderlo. Eliges el color de la luz de entre los 7 programados y utiliza el temporizador, que está disponible para 1, 3 o 6 horas. O los modos on intermitente para comenzar a notar sus efectos. El dispositivo se apagará automáticamente una vez finalice el tiempo programado o se acabe el agua del depósito. Durante su funcionamiento es ultra silencioso, por lo que puedes mantenerlo encendido mientras tú duermes y también colocarlo en tu lugar de trabajo, donde tú dices, ah, estoy bien estresado, bien estresada, pues ahí es donde lo tienes que poner, simplemente para dormir a gusto y no amanecer con tu garganta irritada o con tu piel reseca, etcétera, etcétera. Pues tal vez habrá que checar, ¿no? Y también puedes comprar los aceititos, ¿no? Que son los que más le gusta a la gente. Son un set de 6 aceites. Uno trae eucalipto, otro menta, árbol de té, lemongrass, naranja dulce y lavanda. Esos son los 6 aceites esenciales que también los puedes comprar por $11.99. Todos los precios de compra incluidos en ese artículo están actualizados desde el día de hoy. Así que si tú piensas comprarlo, pues ya sabes, $20 el humidificador y $12 por los 6 aceites que obviamente te van a durar muchísimo. Pues ahí yo creo que ya me vendieron la idea. Yo pensaba comprar uno, pero cada vez que quería comprar uno, pues me arrepentía, ¿no? Porque no, decía, pues mejor compro esta otra cosa que estoy necesitando y así lo he aplazado, ¿no? Entonces tal vez me vaya con esta oferta, que al parecer pues no la habían tenido. Vamos a checar a ver si es cierto. Más adelante voy a observar, ¿no? Voy a verificar que realmente sí tenga ese precio, que diga, oh, sí tiene un buen precio, entonces pues lo compraríamos, ¿no? Y bueno, la otra información que te tengo: Orange sufre la batalla de low cost y reduce sus ingresos de 1.5% en el 2019. Orange España sufrió en sus cuentas anuales del 2019 la dura batalla que han desatado las marcas low cost en los servicios de telecomunicaciones, con caída de ingresos y pérdidas de clientes que se agudizaron en el último trimestre del año. Sus ingresos ascendieron a 5.280 millones de euros en el 2019, 1.5 menos que en el 2018, pero el descenso se aceleró hasta el 2.3% en el cuarto trimestre debido a las agresivas promociones comerciales. Y bueno, también eso pues está pasando muchas telefonías, ¿no? Ya sabemos que hay otras telefonías que son económicas, que te ofrecen un buen servicio, y obviamente las telefonías súper reconocidas y que tienen un precio súper excesivo, pues también se están quedando abajo. Por más de que digan, ah, pues tenemos lo máximo, lo más rápido, pues la gente también nos gusta ahorrar, ¿verdad? Y si tiene la función que nosotros estamos buscando por un precio más módico, pues obviamente vamos a ponerlo en prueba, ¿no? Entonces, por eso sé que se están sufriendo también algunas de las consecuencias, ¿no? Y bueno, con esto ahora nos vamos a pasar directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy es el primer apartado del capítulo 7, el último paso. Y en este último paso nos habla acerca de la verdad y acerca de cómo la verdad se expande, o cómo el amor se expande, o cómo todo lo que viene de Dios se expande, ¿no? Es muy claro el mensaje. Nos dice como un ejemplo de la realidad, ¿no? De que los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Por más de que ahorita lo empieces a analizar y digas, no, sí, porque antes no eran padres, pero no los pueden traer así físicamente como los padres nos trajeron a nosotros, ¿no? Y esto lo explica para recordarnos, ¿no? Que también Dios a nosotros nos creó. Él nos creó a nosotros, pero nosotros no lo creamos a Él, o sea que ya existía, ¿no? Entonces, esto es una manera de recordarnos también, ¿no? De que podemos estar en paz, ¿no? Porque imagínate si nosotros dijéramos, ah, nosotros creamos a Dios o a nuestros ángeles, a nuestra guía o a nuestro maestro, pues pensaríamos en algo limitado, ¿no? En algo que nada más está en nuestros pensamientos y de un tamaño tal vez pues muy, muy pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque lo empezaríamos a caracterizar, ¿no? Y a decir, mi Dios es así porque así lo creé, entonces mi Dios acepta solamente, por ejemplo, a mujeres y no a hombres, o nada más acepta a hombres y a no mujeres, acepta pues el derecho a esto y esto no. Entonces imagínense pues todas las cosas que íbamos a limitar. Aquí nos dicen, no te preocupes por eso, Dios no lo creaste tú, ya fue creado, y Él te nada más te recuerda, ¿no? De que está contigo y que Él es expansión. Él se expande en cada ser humano, cada ser vivo que existe en el planeta y más allá, hasta en la materia inerte, ¿no? Entonces, las creaciones que nosotros podemos contemplar vienen del Todopoderoso, vienen más allá de nosotros. Es cierto que nosotros podemos decir esto es un cuarto, o esto es una piedra, o esto es una roca, esto es una montaña, esto es el aire, porque lo hemos creado a través de nuestros pensamientos. Si le quitamos eso a nuestros pensamientos, podemos contemplar tal vez sin decir los nombres, pero igual ya es una creación que aquí está, ¿no? Lo único que nosotros hacemos es ponerle un significado, es ponerle una etiqueta y ponerle un conocimiento, que ese conocimiento es a veces es el resultado, ¿no?, de muchos de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque empezamos a poner etiquetas y al mismo tiempo a hacer juicios. Y al hacer juicios, ya saben lo que pasa, nos empezamos a separar en lugar de expandernos en amor y obviamente en paz, ¿no? Si queremos estar como Dios, tenemos que pensar como Dios, de una forma ilimitada, no de una forma limitada. Nosotros constantemente estamos enfocando nuestra vida, obviamente nuestros pensamientos y en lo que hicimos ayer o lo que hicimos en durante nuestro pasado y lo que pensamos hacer el día de mañana o lo que pensamos hacer en unos días o en un mes, o algo a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Entonces, mientras estemos limitados por el tiempo, limitados por un pasado, trayendo cosas que no forman parte de nuestro presente, estaremos limitando nuestro entorno y nuestra vida. Ahora la pregunta es aquí, ¿tú quieres estar en paz? ¿Tú vives en paz? La mayoría del tiempo o la mayoría de este momento, ahorita tú estás en paz. Tú piensas que si vas a pensar en el futuro durante el día, te vas a mantener en paz, te vas a mantener tranquila, tranquilo. Nunca nos ponemos a pensar eso, ¿no? Pero sí nos ponemos a pensar, tengo que hacer esto, o tengo que prepararme para esto, o tengo que la, pero nunca pensamos, oye, voy a estar en paz en una hora después, en dos horas, a la hora del almuerzo, en la tarde, en la noche, antes de dormir. Entonces, si vamos a pensar en el futuro, vamos a tratar de hacerlo un poco más consciente, ¿no? Obviamente no es estar consciente, estar pensando en un momento que no existe. Pero si vas a estar pensando en un futuro o en un pasado, todavía, aunque no es la recomendación, pues piensa en cosas que realmente te llenen de paz o te llenen de tranquilidad, ¿no? Porque si no, pues entonces no es necesario que lo estés pensando. La paz nada más la vamos a encontrar en este instante presente cuando dejes de traer un pasado y un futuro. Por más de que digamos, no, antes cuando tenía dinero, o cuando tenía esto, o cuando no tenía esto, o cuando estaba sano, cuando no estaba sana, estaba completamente en paz y de repente vino esta situación y me cambió la vida. Y ahora ya no puedo disfrutar de mi vida. ¿Por qué no puedes disfrutar? Porque me sucedió esto. ¿Y por qué te sucedió esto? Porque me pasó esto, porque hice esto, la. Es una forma de juzgar y rechazar lo que estás viviendo. En cambio, si lo vieras de otra manera, desde otro enfoque, desde otra perspectiva, dirías, ok, me pasó esto y hoy reconozco de que eso no va a alterar mi esencia. Independientemente de lo que sea, no va a alterar mi esencia, no va a alterar a mi ser, porque mi ser no está alterado. Mi mente, mis pensamientos, sí pueden estar alterados, pero mi ser y mi esencia no han sido alterados y ni serán alterados por algo más. Entonces, reconocer esta verdad nos hace volver a nuestro centro, ¿no? Es como un globo. Imagínense un globo que trae una cuerdita y está flotando. Ahí lo tienes afuera de tu casa, está atado a algo y está moviéndose al compás del aire, ¿no? Está moviendo para un lado, está moviendo para el otro y no sufre. Y no sufre porque se deja llevar con lo que es la dirección del aire. Así debemos de ser como el globo, vamos a dejarnos llevar con la dirección de la vida. Eso no quiere decir, ya no tengo que hacer nada. Pues tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero sin estar rechazando lo que estás haciendo. Porque en el momento en que tú dices, estoy haciendo esto pero no me gusta, o estoy haciendo esto pero no quiero, me gustaría estar mejor en la playa, me gustaría estar mejor descansando, y si estás descansando, pues me gustaría estar trabajando. Si siempre estamos dándole la contra a lo que estamos viviendo, a lo que estamos la experiencia que estamos teniendo, no sé si es la correcta experiencia. Bueno, ya se me fue, entonces olvídelo. Si es la experiencia que te toca vivir es esa, entonces acéptala, ¿no? Así como acepto que no pude decir la palabra y pues seguir adelante, ¿no? Seguir adelante confiando en el Espíritu Santo, confiando de que Él va a ser tu traductor. No entiendes lo que estás viviendo, no sabes por qué te está pasando esto. Entonces, a ver, quiero mi traductor que viene del Espíritu Santo y que Él me va a traducir todo eso que yo veo como inútil a algo útil, a algo que realmente que tiene significado, ¿no? Por lo general nosotros decimos, no tiene significado eso que me está pasando. Y lo que te dice el Espíritu Santo es que sí tiene un significado, es algo significativo lo que tú estás haciendo. Y te cambia lo temporal a lo eterno, te dice, no te preocupes, tu espíritu es eterno, tú nunca vas a morir, tu espíritu nunca va a morir, tu esencia nunca muere. Entonces, el Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso, que es el título del apartado. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Y debe de entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que Él es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. Así como ahorita nos decía también en el libro, ¿no? Los padres pues traen al mundo a sus hijos. Nosotros no traemos a nuestros padres. Les damos el nombre, pero no los traemos físicamente. Y así es como Dios nos trae a nosotros. Así es como hoy vamos a dar este último paso que Dios lo dio y que fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Fíjese cómo maneja el futuro. Será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. Entonces hoy vamos a dar este último paso, vamos a reconocer que Dios está con nosotros, que es eterno, que no vamos a rechazar lo que la vida nos está obsequiando. Es un regalo que tiene todo lo que tú necesitas, y ese regalo que tiene todo lo que tú necesitas se te ha otorgado, y se te otorga en cada instante cuando tú estás presente. En este instante presente ha sido pues recordado para ti y decirte, ahí está, ¿lo quieres abrir? Ábrelo. ¿Lo quieres aceptar? Pues ahí está a tu disposición. Pero nada es obligatorio, ¿no? Tú tienes la libertad de tomar ese paso y decir, ok, abro este regalo y reconozco, pues, ¿cuál es mi verdad? ¿De dónde viene la verdad? Viene de tu ser, viene de tu espíritu y es inmutable. Entonces, ahí está para ti. Espero que el día de hoy te sientas en paz, que puedas contemplar tu vida desde otra perspectiva en la que realmente se mantenga contigo esa luz, esa energía, ¿no? Ese amor, y que lo puedas expandir a tu alrededor. Si no puedes durante el día, por lo menos en este momento, ¿no? Siente ese amor y mándale amor sobre todo a las personas que más lo necesitan, para que al mismo tiempo puedas recordar la compasión, ¿no? Y también a la persona que se te haga más difícil mandarle, porque tienes algún conflicto o por lo que sea, mándale ese amor, mándale esa paz, para que recuerdes, ¿no? Que también el perdón te da la paz. Perdonar lo que estás pensando sobre la persona te va a generar mucha paz y mucha tranquilidad en tu vida. Vámonos rápidamente con la lección del día. Hoy nos toca la lección 314. Y la lección 314 nos dice, Busco un futuro diferente del pasado. Busco un futuro diferente del pasado. De una nueva percepción del mundo nace un futuro muy diferente del pasado. El futuro se ve ahora simplemente como una extensión del presente. Los errores del pasado no pueden ensombrecerlos, de tal modo que el miedo ha perdido sus ídolos e imágenes y al no tener forma deja de tener efectos. La muerte no podrá reclamar ahora el futuro, pues ahora la vida se ha convertido en su objetivo y se proveen gustosamente todos los medios necesarios para su logro. ¿Quién podría lamentarse o sufrir cuando el presente ha sido liberado y su seguridad y paz se extienden hasta un futuro tranquilo y lleno de júbilo? Si pueden cerrar los ojos, háganlo, la parte de la oración. Padre, cometimos errores en el pasado, pero ahora elegimos valernos del presente para ser libres. Ponemos el futuro en tus manos y dejamos atrás nuestros errores pasados, seguros de que tú cumplirás las promesas que nos haces en el presente y de que bajo su santa luz dirigirás el futuro. Y bueno, con esta bella lección que se vuelve a relacionar con el apartado, pues todavía más claro, mucho más claro. Busco un futuro diferente del pasado. ¿Quieres realmente perdonar tu pasado? ¿Quieres realmente descubrir, ¿no?, de que no hay errores en tu pasado? Entonces, mantente en el presente. El pasado desaparece cuando tú estás presente. Y cuando estás presente, no hay error en tu vida. Los errores del pasado no pueden ensombrecer este momento, este instante presente. ¿Por qué? Porque todo el miedo, ¿de dónde viene? Viene de un pasado. Viene de algo que ya hiciste. Igual el futuro. Si hay miedo en el futuro, es porque algo te estás imaginando que puede suceder, que tal vez ya te sucedió a ti o le sucedió a alguien, o tú lo viste y dijiste, esto me puede suceder, de algo que ya viste en alguna parte de tu vida, en la tele, en tu propio pasado, ¿no? Entonces es un miedo. Y al momento que dejes el pasado, se desaparece por completo el miedo. Si tú eres una persona muy temerosa y que dices, la verdad, yo entiendo todo esto, pero sigo teniendo miedo de que me afecten, de que me ataquen, de que me den esto, que no me den esto, de que me enferme, que no me enferme, deja el pasado. Concéntrate en este momento y busca un futuro diferente del pasado. Si buscas un futuro diferente del pasado, te darás cuenta de que pues no hay un futuro o no hay algo que temer en un futuro, ¿no? Entonces, con esto vamos a finalizar el tema y recordar que buscar un futuro diferente del pasado nos va a llevar al presente. Todos los errores del pasado no pueden venir aquí a oscurecerte este momento, porque el miedo entonces pierde sus ídolos, pierde sus imágenes y ya no tiene forma. Y cuando no tiene forma, ya no tiene efectos. Y si no tiene efectos, no tiene algo para afectarte a ti. ¿Ok? Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, ya te tengo lista la recetita de salud. Esta recetita es para las personas que sufren de asma, ¿ok? Esta receta es totalmente natural y es súper efectiva para las personas que sufren de esta condición. El asma es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se hinchen o se inflamen y se estrechen. Y esto hace que se presenten silbidos, ¿no? Silbidos al momento de respirar. También ocasiona obviamente dificultad para respirar y se siente opresión en el pecho y tos. El asma es causado por una inflamación de las vías respiratorias. Cuando se presenta un ataque de asma, los músculos que rodean las vías respiratorias se tensionan y su revestimiento se inflama. Y esto reduce la cantidad de aire que puede pasar por estas. En las personas con vías respiratorias sensibles, los síntomas de asma pueden desencadenarse por la inhalación de sustancias llamadas alérgenos y desencadenantes. El pelo, por ejemplo, de los animales, la caspa o el pelaje de mascotas, los ácaros de polvo, cambios en el clima, el moho, el polen, algunas infecciones respiratorias, el humo del tabaco, entre otras cosas, pueden ser algunos desencadenantes para el asma, ¿no? Y bueno, con esta recetita te va a ayudar a combatir de manera natural el asma, aunque obviamente pues siempre te vamos a recomendar que sigas las instrucciones médicas, sobre todo si estás en algún tratamiento o tomando algún medicamento, antes consúltalo con tu médico, ¿ok? Esto es una infusión que está súper sencilla. Lo que vas a necesitar es un pedazo de jengibre, medio litro de agua, una cucharadita de jugo de limón y una cucharadita de miel pura. Nuevamente te voy a repetir los cuatro ingredientes: un pedazo de jengibre, medio litro con agua, una cucharadita de jugo de limón natural, obviamente, y media cucharadita con miel de abeja pura, que sea pura, que no tenga azúcar, ¿ok? Bueno, azúcar artificial. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pelar el trozo de jengibre y lo vas a cortar en rebanadas. Aproximadamente puede ser, 1, 2, 3, ponle unos 3 centímetros de jengibre, ¿ok? Y lo vas a cortar en rebanaditas muy delgadas y lo vas a poner a hervir con el agua. Pones a hervir el agua, agregas el jengibre, lo dejas hervir por unos 5 minutos más, lo retiras del fuego y lo dejas reposar. ¿Para qué? Para que se concentre este té. Después lo vas a servir en una taza, le vas a agregar la miel y el limón. Y se recomienda que tomes una tacita de este té diariamente. Esto te va a ayudar a prevenir todos los ataques que ocasiona el asma, a combatir el asma, obviamente, y a prevenirlo, ¿no? Recuerda que el jengibre es uno de los mejores productos naturales para tratar problemas respiratorios, también como la bronquitis o cuando tienes tos. Y es que entre sus beneficios destacan sus propiedades antiinflamatorias. Por eso el té de jengibre es una gran alternativa para curar el asma de manera natural. Hazlo, prepáralo y después me dices cómo te fue, ¿ok? Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Tienda del Cielo. Tienda del Cielo.

9:04, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en este viernes chiquito. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana, para festejar el Día del Amor y la Amistad con ustedes. Así que, pues ya saben, mañana tienen una cita muy especial. Vamos a hablar un poco del amor y la amistad, ¿no?, de este día. Y bueno, también los quiero invitar a que hoy no se pierdan el programa de Coffee Break. Y también, bueno, el programa de Coffee Break a las 5 de la tarde, transmisión en vivo, ¿ok? Seguido de Consejos de Bienes Raíces con David Brunet a las 6 de la tarde. A las 7 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Ahí están, los tres programas están invitados hoy y todos los jueves de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, ¿ok? Coffee Break a las 5, a las 6... Consejos de Bienes y Raíces con David, y a las 7 Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También se me olvidaba, si ayer se perdieron Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, la grabación del día de ayer, y también ya va a estar disponible en la página de la radio para que ustedes puedan escuchar el programa, la grabación a la hora que ustedes puedan, www.sexyloveradio.com. Ahí pueden encontrar todas las grabaciones de todos estos programas que nosotros transmitimos con mucho cariño para ustedes, ¿ok? Ahora sí, me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.